pionera de nuevo. La agrupación se atreve a sacar el primero de los discos de directos que antes se grabara en todo el Oriente Andaluz. En 2004 ve la luz este cuarto trabajo, Memoria contada a través de claves de sol, de la Semana Santa de Granada y de Motril. Con el título de Sobre tus hombros mi pasión, terminan por convencer a aquel buen equipo de Canal Sur que le concede su premio Guión de Plata. Pasan los años. Cada envite de la historia es soportado con el estoicismo de la experiencia. De Estepa a Málaga, de Jaén a Granada, la banda siembra Andalucía con su estilo propio y definido, sacado de los tientos flamencos del Albaicín. Sabe a compases gitanos, atrevidos, templados y costaleros, que se fusionan con los clásicos y severos de siempre. El más personal de los sellos musicales de Granada. Y entran las primeras mujeres en 2006, y el excelentísimo Ayuntamiento de Granada les otorga el premio Sánchez Mesa, y en 2008 los aplauden con el galardón musical Cofrade de Granada, que convoca a la hermandad de las Tres Caídas. Y al compás de un nuevo otoño, tras dejar su sonido como ayer, como siempre, en la Basílica de las Angustias, ofrenda a la mejor ciudadana, empieza a gestarse el quinto trabajo de una agrupación con 30 años de piropos hecho música, albaicineros de Granada, perfil sonoro y documento auditivo de la pasión de esta ciudad, estrellas humildes del estilo y después de todo, la banda de Granada.